claro que sí. Vamos a sumarnos a esa propuesta del turismo rural de Galicia, que nos invita a visitar una comunidad excepcional, llena de maravillas, prodigios. En esta Feria del Libro de Madrid me he encontrado con muchos amigos gallegos, uno en especial que venía de La Coruña y que me contó una historia muy emotiva relacionada con el programa. Había tenido algunos problemillas de salud difíciles, pero que los había superado gracias al ánimo que le infundía a escuchar La Rosa de los Vientos. Bueno, pues siempre Galicia, Galicia calidad. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sahagún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hombre, tú también has visitado Galicia en alguna ocasión, ¿eh? Sí, sí, hemos estado hace, bueno, un poquito, en febrero estuvimos allí disfrutando. La verdad es que es un lujazo, es un sitio donde te lo pasas bien, puedes ver verde, que es una cosa tan difícil hoy en día, sí. y disfrutar la naturaleza un poquito. Sí, señor, sí, señor. Yo todavía recuerdo mi viaje a Vigo, hay que volver siempre a Galicia. Bueno, pues vamos a hablar de Alex Tox. Casi 80 años seguía trabajando, uno de los iconos, un gran dibujante, un hombre admirado, respetado, seguía trabajando a sus casi 80 años y una buena mañana le encontraron muerto encima de uno de sus dibujos. Había muerto con las botas puestas, ¿verdad, Raúl? Exactamente, hace casi una semanita. Bueno, el día 27, sus hijos lo encontraron en su tablero de dibujo, como otras tantas veces, y bueno, pues es una de las cosas que siempre se ha dicho en los vaqueros, que siempre mueren con las botas puestas, pues sí. Esta vez él con su plumilla y con su lápiz lo encontraron, y bueno, haciendo lo que más le gustaba. Pues sí, porque murió cumpliendo con su vocación, con su deseo, con su ilusión, el poder seguir dibujando, ¿no?, hasta el final. Exactamente, además, bueno, pues para la gente quizá hay que intentar ubicarlos un poquito. Es un autor que bueno, empezó, nació en el año 28, estamos hablando de también es otro de estos grandes clásicos, por desgracia poco conocido, porque bueno, no es de los que actualmente tengan muchas adaptaciones a la gran pantalla como se están dando ahora, sino al revés. Él hacía bastantes adaptaciones de cosas que estaban de Disney y de otras series, sí. Y bueno, pues tuvo suerte porque sus padres le dieron desde pequeñito muchos lápices. Que por cierto, nació casi en el año de Mickey, ¿no? Sí, casi. Claro. Casi nació el 25 de junio, sí. Casi hubiera cumplido 78 años de año 28. Sí. Bueno, pues adaptó cosas de Disney, pero ¿por qué decimos que es un clásico? Que se aferró siempre a las herramientas clásicas del dibujo, ¿no? Exactamente. Un cómic en el fondo es contar historias, es narrar, es bueno, no son solo poses, no es solo una figura, sino bueno, es contar una historia y eso lo hizo como nadie, es uno de los grandes narradores de cómic, jugando mucho con luces y sombras. Es el primero que se atreve a hacer hacer personajes sin rostro, simplemente con una sombra de un sombrero de ala ancha, y bueno, pues también la gente lo va a tener en la retina cuando digamos que es el autor que adaptó el zorro de Disney a los cómics, dotándolo bueno de un fondo y de aventuras también escritas que en esa época costaba mucho. O sea, que apostaba por buenos guiones. Apostaba por buenos guiones, aunque al pobre le costó un poquito empezar. Hay que reconocérselo que hombre se quejó mucho, que al principio le daba mucho diálogo y poca acción. Pero sí, porque eran demasiado estáticos. Sin embargo, cuando lo vemos en una escena de capa y espada, con el zorro montado a caballo, podemos ver y podemos disfrutar como, bueno, pues no es ahora, no se ha descubierto ahora el jugar con luces y sombras, sino que, bueno, tenemos una narración de una doble página donde está lleno de viñetas, donde cada uno tiene su diálogo y lo ves y sigues abriendo, y es algo atemporal, no es algo que se diga ahora, sino que bueno, pues el blanco y negro en un principio que es tan costoso y tan difícil, muchos dibujantes podrán confesarlo, cuesta tanto el mostrarlo, pues él lo hizo como nadie, y sobre todo también con algo tan complicado como la pluma. Bueno, pues ahí tenemos a Alex Tox como gran impulsor del zorro en cómic, o sea que Antonio Banderas le debe algo, ¿no?, a este hombre. Sí, además, bueno, todos los que nos ha gustado el cómic de aventuras, además es uno de los grandes autores que siempre apostó por el cómic y la adaptación para toda la familia. En esta época en la que estamos todo con cosas que cuesta mucho encontrar un chaval de eso de 8 o 10 años, darle algo que leer, algo que bueno, pueda disfrutar en el mundillo del cómic, pues él apostó por un estilo de dibujo y por un concepto narrativo que sea entretenido. Las aventuras de toda la vida, a quien no le gusta, pues es una peli de vaqueros, una peli de aventuras tipo Rolf Green, pues eso lo plasmó como en el papel. Sí, algunos le tacharon de conservador, pero es verdad también que rechazó trabajar en las publicaciones vanguardistas, ¿no? Sí, bueno, rechazó el estar dentro de del staff de Torpedo 1936, a Sonia Tetén, porque él creía que bueno, era demasiado violento y no se adaptaba a lo que él quería expresar o a lo que él quería contar. Sí, sí. Entonces, bueno, pues decidió irse a otro campo, que es el de animación, que también lo controló como nadie, y nos regaló personajes como Johnny Quest, como los Superamigos. También tuvo, como detalle que a muchos fans le gustará, tuvo el diseño de dos de los personajes de Comando G. ¿De Comando G? Sí, estuvo y también participó en diseño de los supersónicos, y bueno, en los 70 y los 80 estuvo muy ligado a Hanna-Barbera y a DC. Ajá. Entonces, claro, ahí tenían una simbiosis muy interesante. Casi todo lo que se publicó en esa época tiene ese toque, esa narrativa, esa fuerza tan propia de él. O sea, podemos decir entonces, Raúl, que se nos ha ido una de las caras amables del cómic. Exactamente, además él, una persona que tiene un talento muy serio, y sin embargo, bueno, pues por lo que hemos podido leer y un poquito la gente, todo lo que ha hablado, los grandes autores lo tomaban como maestro, porque él aprendió de otros dibujantes después de estar en la escuela, y bueno, pues él quiso ser un maestro e intentar transmitir lo que era disfrutar con un cómic, y sobre todo, bueno, pues intentar explicar a todos los dibujantes qué significaba que alguien que cogiera un cómic suyo disfrutara, tuviera 8 o 80. Nos quedamos con ese detalle, que siempre procuró que con sus trabajos disfrutase toda la familia, trabajos muy muy consolidados y muy prolongados en el tiempo, porque que empezó en los años 40, ¿no? Empezaría. Sí, bueno, el primer trabajo a nivel profesional que fue para DC en Green Arrow fue en el año 47. En el 47. Que se dice también pronto. Luego también tuvo una etapa en la que estuvo en California haciendo algo de cómic rosa, por decirlo así, de un amor y estas cosas, hasta que ya se pasó a la animación propiamente dicha. Lo que pasa es que, bueno, también necesitaba algo light, porque estuvo en el año 52 destacado en Japón, y está en el ejército, le marcó mucho y le costó el volver. Volvió, bueno, pues como se suele decir, bastante triste, y sin embargo, bueno, pues una vez que se volvió a dedicar al mundillo del cómic, le dedicaron y le dijeron que empezara a dibujar storyboards, que empezara a tener ideas, pues bueno, el nivel de aventura espacial tan típico en aquel momento, Flash Gordon y similares, pues bueno, fue lo que impulsó y le hacía sonreír. Él estaba también en Flash Gordon. Sí, bueno, estuvo dentro, se basó mucho en Johnny Quest, es uno de los grandes iconos, es otro de los Flash Gordon de aquella época. Lo que pasa es que, bueno, es una serie que aún hoy todavía se está reeditando en algún canal de satélite. Sí, sí, y los supersónicos, ¿no? Los supersónicos también estuvo ahí en los diseños, en los fondos, en los storyboards. Pues si nos fijamos mucho, vemos como los edificios a veces están todos difuminados, van cambiando, y sobre todo, bueno, pues aquel fondo tan vivo que costaba en un principio, bueno, pues era una casa o era una nave que no se movía, sin embargo, poquito a poco fue cogiendo fuerza y era un elemento más dentro de la narración. Uh-huh. ¿Y en la actualidad podemos ver algún trabajo suyo? Pues mira, podemos ver como curiosidad a la gente que tanto gusta Tim Sale con su Batman y con Joseph Loeb. En Batman Blanco y Negro ha tenido portadas, ha tenido varias páginas ayudando a Tim Sale, que bueno, pues es otro de por decirlo así, otro de sus seguidores, porque bueno, trabaja también las luces y las sombras como nadie. Bueno, y qué muerte tan dulce, ¿verdad? Una vida cumplida. La verdad es que es algo curioso, porque no me siempre suele ocurrir, últimamente, bueno, la verdad es que se nos están yendo los dos últimos años demasiada gente, sí. Y bueno, gente que está puesta en la cama, que ya estaba enferma, sin embargo, bueno, pues el que te llegue la noticia de que lo encontraron dentro de, vamos, encima de su mesa de dibujo, supongo que, bueno, hay que agradecerle el que no sufriera y el que, bueno, nos regalara aquella tinta, y el agradecerle el que estuviera ahí hasta el último minuto, que, bueno, cualquiera que lo guste este mundillo y lo viva y lo disfrute en una buena tertulia, sí. Esta semana lo ha tenido presente. Bueno, pues seguro que también se habla de él en el Salón de Barcelona, ¿verdad? Sí, además, bueno, también supongo que se hará dentro de las tertulias, y, por ejemplo, en Estados Unidos ya se habla que en las Comic Con de San Diego, las más importantes del mundo, le quieren rendir un homenaje, una exposición, que bueno, en aquellos lares el que te dedique un espacio entero cuesta mucho. Sí. Bueno, pues nada, preparando lo de Barcelona, he visto también en la Feria del Libro de Madrid que estaba preparado para firmar Jodorowsky, ¿eh? Sí, también. Jodorowsky últimamente estaba a España pasea por todos lados, sobre todo porque ha visto que aquí está gustando. Es una cosa que es un autor que lleva muchísimos años, ya hablamos de él, sí. Y bueno, pues ahora poquito a poco la gente la ha descubierto con los libros de la psicomagia que ha escrito, más que cómic, y bueno, pues poquito a poco es un detalle que la gente se acerque, curiose, y bueno, lo asocia también al mundo del cómic, además de por los libros que está haciendo, ¿no? Para que hay que reconocer que se prodiga y luego la gente, pues bueno, es atractivo escucharle. Tengo aquí esta maravilla que me has enviado gracias a tu generosidad, esta de los Borgia, ¿verdad? Donde sí, es coautor. Ya que estamos en año, además dentro de poco aparecerá el segundo volumen, y bueno, pues ahí estaba en lisa, y bueno, es un detallito solo. Sí, ¿tiene programa en la 2 o es que le han dedicado un especial ese de Carta Blanca? Sí, le dedicaron un especial, lo que pasa es que bueno, poquito a poco se está, entre comillas, adueñando, apareció también entre 5, no solo música. Sí. La verdad es que será otro de los tertulianos que poquito a poco aparecerá en todas las televisiones por lo excéntrico. Tiene opiniones quizá que no estamos muy acostumbrados a entender aquí en España, y bueno, pues hay que reconocer que llama mucho la atención y la gente siente curiosidad. Aquello de que comentamos que todos los miércoles se sentaba en el mismo café a leer el tarot y a leer la mano de la gente, pues bueno, gusta. Sí. Bueno, ¿cómo me gustan los pendientes que lleva la casa sola estos días, ¿eh? Hombre, hay que reconocer el Señor de los Anillos es Arwen ahora mismo. Claro, además el blanco siempre ha sentado bien y necesitamos sí. Eso, el tener un detallito con la jefa, que tenga un detallito con la jefa. Qué maravilla la fantasía, ¿verdad, Raúl? Y que no nos falte, ¿verdad? Exactamente, sí, es disfrutar, realmente sí. El mundo del cómic es disfrutar y bueno, pues con suerte, a ver si se superan cifras, podemos ir un cuarto de millón de personas por allí al salón, porque sobre todo es eso, ves gente que va con padres que quieren que sus hijos lean poquito a poco, y bueno, pues es la mejor manera, el disfrutar. Yo te quiero preguntar una cosa así de una forma muy directa, porque hace poco pues han celebrado el Día del Orgullo Friki, sí. Y hablaban, decían que bueno, que los frikis se tienen que reivindicar, que son los seguidores de las grandes sagas cinematográficas, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, y decían también los cómics y todo esto. Yo no sé si te encuentras cómodo en esa definición, ¿verdad que no? No mucho, porque claro. También salió la definición de friki como alguien, el típico que vemos en Los Simpsons, el libro de Los Simpsons, y no, somos gente normal que nos gusta claro. Leer, que nos gusta divertirnos, que sí disfrutamos con El Señor de los Anillos, con Star Wars, con X-Men, sí, porque te entretienes, es lo que hablábamos, también ha sido motivo de tertulia durante la semana. Sí. Disfrutamos, nos sabemos de memoria cosas como La Princesa Prometida, sí. Nos seguimos emocionando con Íñigo Montoya. Pero es que eso, en estos tiempos tumultuosos, Raúl, eso a mí se me antoja una maravilla, o sea, una delicia, ¿no?, poder compartir ese tipo de historias, de experiencias. Claro. Exactamente, aparte también es el ser friki, siempre se ha tomado como algo despectivo, pero sí. Bueno, nosotros por lo menos hay que reconocer que el mundo del cómic, el mundo de la fantasía, sigue siendo cultura, guste más o guste menos. Entonces, bueno, pues en un momento determinado preferimos eso, el tener una colección y el disfrutar, el tener una tertulia. No, bueno, pues sí, puedes irte con tu camiseta, que sí, que todo el mundo lo hacemos, no nos engañemos, estamos los primeros de la cola del X-Men, tampoco lo negamos. Bueno. El único que también disfrutamos y somos gente normal y corriente que quizá no nos distingan por la calle, no es el típico, el tendero de los Simpsons, ya está pasado de moda, es un fetiche que se acabó, sí. Porque es eso, hay desde gente en bancos, abogados. Pues eso, los propios dibujantes de cómics, que son gente normal y corriente que disfrutan igual. Y tienen una conversación genial, culta, formada. Esa es la gran ventaja, porque claro. Oye, mejor o peor, el que lea cómics, lee. En estos días que cuesta tanto que alguien coja un libro. Un lector de cómic sabe muchísimo de historia, sabe muchísimo de futuro, de nuevas tecnologías, es una persona preparada para asumir los retos de este siglo XXI, de eso estoy convencido. Bueno, pues mi querido Raúl, ahí en Raúl Sogún, que estás ahí encapsulado, ¿no? Sí, estamos aquí trabajando haciendo un par de cositas aquí, sí. Y bueno, ya en breve, cuando acabe el programita, recogeremos y iremos a descansar, que ya va siendo hora. Oye, pues sal de la cripta. Muchas gracias. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo.